sangre, no taladres mi cabeza, olvídate del bricolaje. Me ha salido tu foto en el paquete de cereales y mi vida va cumpliendo el peor ema de tales. Soy un cactus en el cielo y no me voy a afeitar. De pequeño tuve miedo y ya no sé qué pensar. No te mudes a mi cabeza porque es poco confortable. Me reprochas que no hablo, pero no quieres que hable. No me escupas a la cara porque soy efervescente. Me deshago con la lluvia y con el agua corriente. Soy un cactus en el cielo y no me voy a afeitar. De pequeño tuve miedo y ya no sé qué pensar.